La ciudad te va a comer, y si corres no la puedes ver. Piensa en ti, volteate, que la escuela también va por ti. A chingarle no hay de otra. Si te sientes solo no estés triste, piensa en mí, márcame, que siempre puedes confiar en mí. Si yo pienso, si yo pienso, siempre ser en ti. Pienso siempre ser en ti. Si yo pienso, si yo pienso, siempre ser en ti. Si yo pienso, siempre ser en ti. Ay, qué novedad, que en la escuela ya no te gustó y te pusiste a cantar. Prefiero seguir soñando y seguir viajando. Un día más, una vez más. Y darme cuenta que mis sueños hacen realidad. Viene fuerte, ya nada me interesa. Toma de la mano que esta es la última sorpresa. Saludo a mis padres que me miran desde arriba. No digo que estén muertos, solo están llenos de vida. Como yo, como tú y como yo. Como yo, como tú y como yo. Y ya no me importa más todo lo que digan detrás. Lo estoy logrando, no se nota, pero un día sabrás más, pero un día sabrás más.